cansado ya, porque tengo odio en mi corazón. Guardado está, y nunca va a salir. Guerra no tendrás. La paz, amigo, es la mayor felicidad.